Guillermo Andrés Gareis, de la Escuela Hogar número 117 San Manuel de la localidad de Anchorena, está en comunicación telefónica con Radio Kermés. Muy buenos días, Guillermo. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes están en plena construcción de una medida de visibilización. Contanos de qué se trata. Sí, exactamente. Nosotros hace años que venimos perdiendo chicos estudiantes, matrícula en las escuelas hogares. Y eso se ve reflejado en todos nosotros, en los colegas que nos preocupa y que nos interesamos y que realmente sentimos en nuestra sangre la escuela hogar. Yo en el caso mío, ya te digo, empecé hace 20 años como docente y la verdad que yo hice la escuela hogar cuando era chico, durante 7 años en la escuela hogar El Tala, en un paraje. Y bueno, si querés te puedo contar un poco la historia y por qué es tanto el hincapié que uno quiere hacer en defender la escuela hogar y que no se cierren más. ¿Cuál es la situación de la escuela de Anchorena? La situación, bueno, era una de las... Hace 3-4 años no teníamos problema de chicos residentes. Cada vez que un chico quería entrar a la escuela no había inconvenientes, porque bueno, ahí justamente en la coordinación de Macachín era la única escuela hogar, y bueno, entonces cuando había alguien lo requería, entraban. Ahora, a partir del año pasado, empezamos a tener el mismo problema que las demás escuelas hogares, en la cual directamente no se permiten en la entrada de más chicos con la resolución que había. Entonces, de tener la capacidad máxima de chicos residentes, ahora estamos teniendo solamente 8 alumnos, y de las cuales, bueno, se nos van 2 este año, y el año que viene otro tanto, y bueno, ahora salió una nueva resolución de que, si bien tienen libre acceso, los chicos, para si quieren venir a la escuela, van a tener que hacerse cargo los papás para llevarlo a la escuela. Ya no se va a poner más el transporte de cada municipio. Bien, claro. Se van recortando posibilidades de acceso a estas escuelas. ¿Qué matrícula tienen hoy? Chicos internos tenemos 8 y en total en la escuela hay alrededor de 43. Bien, este sábado se van a reunir, ¿no? No, todavía no está definido el lugar, pero tienen intención de determinar estrategias de trabajo. Exactamente, sí, así es. Todavía no está definido bien el horario, pero bueno, la idea es tener una reunión y juntarnos la mayoría de las escuelas hogares si se puede. Este es un dato que siempre lo estamos refrescando. ¿Cuántas escuelas hogares están hoy reunidas en este reclamo? Reunidas en este reclamo están prácticamente todas las escuelas, alrededor de 22, 23. Siempre hay 6 o 7 que son las que más se está detrás del reclamo, pero todas las escuelas apoyan a esto. Lo que pasa es que por diferentes distancias y donde están las escuelas ubicadas, por ahí se complica y que todas se puedan movilizar. ¿Por qué creen que no reciben el apoyo que reclaman al AUTELPA, ¿no? Que sería el sindicato que mayor incidencia tiene en la provincia. A ver, volvemos a hacer la pregunta. Digo, ustedes armaron un sindicato propio porque creían que no encontraban o consideraban que no encontraban el apoyo en UTELPA. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué consideran ustedes que pasa eso? Mira, la verdad que nosotros decidimos querer armar este nuevo sindicato porque hace ya varios años que venimos que UTELPA tiene muchas cosas para hacer y por hacer, y entonces como que dejaron de lado a las escuelas hogares. Si bien ellos en cierto momento estuvieron y nos reunieron para ver qué podíamos hacer y qué reformulación hacerle a las escuelas hogares, pero después durante 2 años no tuvimos más contacto, y de hecho si vos haces un relevamiento en las escuelas, UTELPA ha ido muy pocas veces, Las veces que se ha acercado ha sido cuando hay votación o algo de eso y nada más. Con esto yo no te quiero decir que UTELPA no haya hecho cosas. Uh-huh. ¿Ha logrado cosas? Sí, ha logrado cosas. Pero que también le ha faltado, sí. Y una de las cosas que les ha faltado es tener nosotros, sentir más apoyo desde ellos, que ellos se acercaran acá a Escuela Hogar. Vos imaginate que las Escuelas Hogares en La Pampa es una representación muy importante a nivel nacional porque es la única provincia que mayores escuelas hogares tiene y representa cómo es la provincia en su dimensión, en sus diferentes climas y realmente han ido muy poco a las escuelas hogares. Eso es lo que sentimos nosotros desde adentro y de hecho se lo hicimos saber y bueno, y está bien, ellos por ahí tienen muchas cosas en qué pensar, en qué hacer, pero bueno, no nos podían apoyar directamente a nosotros. Entonces nosotros decidimos ser nosotros el sindicato de escuelas, hogares y rurales y representar esa parte que hace falta, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, vamos a seguir contactando a las distintas representantes de las escuelas hogares. Venimos hablando con muchas docentes y directoras que coinciden en este reclamo. Así que quedamos a disposición. Listo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Hablamos con Guillermo Garéis, de la Escuela Hogar 117 de la localidad de Anchorena. El sábado se van a reunir